Yo tengo un gozo, el alma grande, gozo, el alma grande, gozo, el alma y el Michel. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, el Michel. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo un gozo, el alma grande, gozo, el alma grande, gozo, el alma que me sé. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva. Con alegría alaba a tu Señor, con alegría alaba a tu Señor. Señor, yo tengo gozo en el alma grande, gozo en el alma grande, gozo en el alma y en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Está lleno de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, contigo, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.